Kicillof habló en el consulado argentino en Nueva York durante más o menos 40 minutos y no dijo nada. Claramente es un profesor de historia, porque habla de eso, de historia. De la cuestión actual no dijo nada, ¿no es cierto? ¿Y en qué consistió su lección de historia, su clase de historia? En relatar lo que ya sabíamos, que, de acuerdo a él, fue lo mismo en que consistió la reunión de hoy con Pollack y también con los holdouts, con lo que normalmente se llama buitres. ¿En qué apoyó, según Kicillof, su propia argumentación? En dos columnas. Una que llamaríamos legal y otra económico-financiera. Según la cuestión legal, el ministro dio más o menos, de los 40 minutos, dio más o menos vueltas 20 minutos para terminar diciendo, de un modo medio escondido, que la ley aplicable a este caso, según la Argentina y según él entiende, es la ley argentina. Y para eso se valió de dos cosas. Una, de que los prospectos de los bonos de los canjes dicen cuándo eventualmente se produciría un default y cuándo la Argentina tiene que pagar las distintas cuotas de los vencimientos. Como la Argentina pagó su último vencimiento, dijo Kicillof, no hay tal cosa como un default. Porque lo que él llama la letra de los contratos, que para él son esos bonos de 2005 y 2010, fueron cumplidas por la Argentina. Además, en este argumento legal, el ministro dijo que la Argentina sancionó internamente una ley por la cual se prohíbe que el país le pague a cualquier otro acreedor que no sea los del canje 2005 y 2010, más de lo que les pagó a estos. Esa es la argumentación legal de Kicillof, que la Argentina sancionó una ley interna por la cual se prohibió a sí misma pagarle más a cualquier otro que no sean los acreedores de 2005 y 2010, y que los prospectos de los bonos de los canjes dicen que la Argentina tiene que cumplir determinados pagos en determinados vencimientos y que mientras los pague no hay default. Y como él considera que el 26 de junio pasado la Argentina pagó, no puede haber default. En el costado económico-financiero, el argumento del ministro fue que en su reunión, tanto con el Special Master como con los buitres, él les hizo una propuesta que consistía en las mismas condiciones de los canjes y que se tomó el trabajo, dijo él, me tomé el laburo de hacer la cuenta y la cuenta me dio que esta gente ganaría más de 300% si aceptara lo que yo le ofrezco. Entonces, él indirectamente es evidente que tiene un... Él es el que tiene una visión buitre, digamos, de lo que debería ser una cuestión de derecho. Los derechos no se reducen solamente a una terminología económica. Acá el buitre parece Kicillof, que solo tiende a limitar esto como si fuera una cuestión de ganancia. Te estoy dando, che, una puertita, un caminito para que te ganes 300%, no me podés decir que no te vas a ir satisfecho. No, pero lo mío, me voy a poner en una postura purista, porque a mí me podría resultar más fácil acá hacerme el demagógico, subirme a un banquito, abrazarlo a Kicillof y ponerme envolverme en la bandera y empezar a cantar, buitre, decime qué se siente. Pero sería falso. Yo los estaría estafando a todos ustedes, a todos los que escuchan este programa, estaría estafando. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que tratar de explicar lo que surge de una cuestión en donde es aplicable el derecho, no la conveniencia financiera. Que después, por la aplicación del derecho, haya una conveniencia financiera mayor de la que Kicillof ofrece, es otro tema. pero no puede reducirse una cuestión de derecho, no quiero ser muy grande y decir una cuestión de principios, a una mera cuestión económica, porque entonces acá el buitre parece Kicillof, que solo le importa la guita. Che, te estoy dando 300%. No, no es una cuestión de 300%, 400%, 1000%, 100 millones de por ciento. Es una cuestión de derecho, es una cuestión de quién tiene razón. Además, como lo dijimos 700.000 veces acá, casi en chiste, es impresentable el argumento, che, esta gente compró la deuda por 48 millones y ahora se quiere llevar 1.500. ¿Pero por qué no la compramos nosotros? Ya que somos los vivos del planeta. ¿Por qué no la compramos nosotros cuando estaba 48 palos? ¿Por qué no fuimos? Che, listo, acá están. Dame los papeles, eso me rompe la bola. Acá tenemos los 48 palos y otra cosa. Listo, se terminó. ¿Por qué no lo hicimos nosotros ya que somos tan vivos? No lo hicimos. Los tipos que cuando la Argentina abrió el canje dijeron que no y fueron al juicio, tomaron un riesgo. Tomaron un riesgo. Porque a los tipos le podrían haber dicho, mirá, la verdad, la Argentina abrió un canje, vos tuviste la oportunidad, no te metiste, mi merituación del caso, supónganse el juez de Nueva York, mi merituación del caso es que vos tuviste tu oportunidad, la perdiste, no hago lugar a tu demanda y decí al piste. Entonces los tipos tomaron un riesgo de decirnos que no a los canjes e ir a juicio. Entonces vos ahora que ganaron, no le podés decir, porque si le salía mal, le salía mal. Entonces los tipos tomaron el riesgo, fueron a un tute y ganaron. En cuanto a la cuestión legal, me parece que hay una confusión muy grande, porque la que eligió voluntariamente, sin que nadie le pusiera un revólver en la cabeza, la ley norteamericana y la jurisdicción de Nueva York para los bonos que están hoy en manos de los buitres, fue la Argentina. Fue la Argentina. ¿Y por qué? Porque la Argentina, y esta es la madre del borrego, tiene la bendita costumbre, bendita obviamente, irónicamente dicho y entre comillas, de gastar más de lo que puede. Como gasta más de lo que puede, y esto es una costumbre no de este gobierno, sino que viene de hace décadas, invariablemente en algún momento tiene que ir a pedir la escupidera de plata prestada. Para que se la presten a tasas más o menos razonables, tiene que resignar la soberanía de su ley y la soberanía de su justicia. Y tiene que ir a aceptar una ley y una justicia extranjera. Pero lo hace porque en ese momento le conviene. Porque esa plata que va a pedir, si exigiera la ley argentina y la justicia argentina, le costaría un ojo de la cara. Entonces, para que no le cueste un ojo de la cara, tiene que ir a aceptar la ley norteamericana y el juez norteamericano. Entonces, esta ensoñación de Kicillof y probablemente del resto del gobierno de que la ley aplicable a este caso es la Argentina, es eso, una ensoñación. La ley aplicable, porque los prospectos de esos bonos lo dicen, es la ley norteamericana porque la Argentina la eligió voluntariamente. Y el juez que entienden la causa es el juez norteamericano, porque es el juez que la Argentina eligió voluntariamente. La otra que le quedaba a la Argentina era decir, esos bonos no son legítimos. Era, es decir, discutir la legitimidad de los bonos. Pero eso es imposible, porque claramente los bonos son legítimos. Es más, no importa que los tenedores actuales no sean los tenedores originales, porque eso es una lección número uno del derecho comercial, que se llama transmisibilidad de los documentos, que también la podés conocer como endoso, como venta en el mercado secundario, como negociabilidad de las obligaciones. No importa que ya no sean los tipos que efectivamente en aquel momento le prestaron la guita a la Argentina. Son los tipos que hoy legalmente tienen en su poder los documentos. Y la Argentina no podía discutir la legitimidad de esos documentos. Y esos documentos dicen que el juez que entiende es el juez Griesa y que la ley aplicable es la norteamericana. Entonces, contra eso, decir, ¿saben qué? Nosotros dictamos una ley internamente que nos prohíbe pagarle más a todos los que no entraron al canje. Ahora, imaginemos por un momento, ¿y cuándo será ese día, por Dios? Me tomo la venganza de los dioses ese día. El día que nosotros, como individuo, podamos dictarnos leyes para nosotros mismos. Vamos a ponernos en la imaginación, ¿no es cierto? Acompáñame, Leti, en esta imaginación. En que llegue un día en que nosotros podamos dictarnos leyes para nosotros mismos. Entonces le debemos, ¿no es cierto?, a un conjunto de tipos, y con una partecita de esos tipos arreglamos una quita. Le debíamos 100 mangos y arreglamos, le debíamos a 15 tipos, con 12 arreglamos que en lugar de 100 mangos le vamos a pagar 45. Y los tipos aceptan. ¿No es cierto? Y los tipos, entonces le pagamos a esos de 2, 12, de 15, le pagamos 45 mangos. Cuando los tres eso nos vienen a reclamar los 100, dice, no, pero yo con los otros 12 arreglé 45. Sí, bueno, no, pero yo no acepté ese acuerdo que vos hiciste con los 12. Ah, no, pero ¿sabés qué? Yo me dicté una ley para mí mismo que me prohíbe pagarte a vos el total. Porque como con los otros 12 arreglé 45, yo me dicté una ley para mí mismo que me prohíbe pagarte a vos los 100. Y el tipo me va a decir, ¿y a mí qué me importa? ¿Quién sos vos para dictarte una ley? Acá la ley que vale es la ley que los dos aceptamos cuando firmamos el papel. Y ese papel son los bonos que los tipos tienen en la mano. ¿Y cuál es la ley que dice ese papel? La ley de allá. Entonces, que nosotros le digamos a los buitres, nosotros dictamos una ley que nos impide pagarte, los tipos se la pasan por las tumbas etruscas, la ley esa. ¿Me entendés? Entonces, que yo acá me ponga a hacer, me haga el demagogo, digamos, y me suba al banquito y empiece a gritar Argentina, Argentina, es fácil. Pero yo les estaría mintiendo, estaría estafando la credibilidad que ustedes tienen en este programa. Y con el compromiso de ser fiel a ese seguimiento que ustedes hacen a este programa, les tengo que decir que la presentación de Kicillof en el consulado argentino dio pena. Dio pena. Y la verdad que me siento avergonzado de que este haya sido el negociador que estuvo 6 horas en una oficina en Nueva York perdiendo el tiempo.